Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, Jorge, muy breve esta salida. Saludar a Daniel, que nos cruzaba aquí en el campus y nos dice que le encanta el programa y más los días viernes. Viernes, hoy con Totó allí a la cabeza. Tiene valor agregado el viernes. Tiene valor agregado este viernes, así es. Te cuento que también saludar a Santiago, que nos escribía y hablaba que le había gustado mucho la nota de Neris y bueno, y la apertura también, muy emotiva la nota, es verdad. Salimos del vacunatorio, estuvimos allí con el doctor Darío Pérez, que también recibió ya... ¿se fue a vacunar? Se fue a vacunar el doctor Darío Pérez, su primera dosis. Uh-huh. Estuvimos allí charlando con él. Y ahora subimos, con respecto también a la duda que tenía esta oyente que te escribía, estamos con Marcelo Cabrera, es el subdirector de la RAP Maldonado. Sí. Justamente le hacíamos la consulta que planteaba la señora, de qué pasaba en el caso de que ella se anotara, porque tenía que tomar un taxi y recorrerle esos 7 kilómetros entonces de distancia desde su casa al vacunatorio, y quería tener certeza de que una vez que llegara aquí se podía vacunar. Gracias, doctor, por recibirnos aquí. Buen día, muchas gracias. Buen día, Jorge. Buen día. ¿Cómo andás? Buen día, Jorge. Muy bien, muy bien. Bueno, contento por haberme vacunado, contento por cómo viene funcionando el vacunatorio y lo organizado, y decirle a todas las personas que se quieran vacunar que solo se pueden vacunar si están agendados. Y en el caso de esta señora, esta consulta, que está agendada, tiene que concurrir el día y a la hora indicada. No hay cola, no hay espera, o sea que ella llega, si tiene indicada las 11 es el horario para vacunarse, va a tener que llegar, le van a hacer firmar un consentimiento, tomar la temperatura, hacer unas preguntas de rigor y la vacunan. Y un minuto demora la vacunación, 15 minutos de espera post-vacunación y ya está de retorno a su casa. Pero que venga nomás a la hora y el día que tiene asignado que la vamos a vacunar. Bien, Jorge, creo que con eso queda clarísimo entonces la situación de la oyente que te planteaba. Doctor, la señora preguntaba si iban a vacunar en Cerro Pelado. Supongo que es un tema de cercanía al lugar donde ella está, porque además si tiene que llamar un taxi que la vaya a buscar, que la traiga, que la lleve... debe ser por un motivo hasta de costo económico que va a tener la vacunación para ella. Sí, Cerro Pelado no vacunamos, ¿no? El único vacunatorio. Y no está previsto que se vaya a habilitar tampoco. No. Bien, no para que ella lo vaya sabiendo, claro. El plan de vacuna, el esquema de el programa de inmunizaciones nacional tiene sus centros vacunatorios en todo el país. Para la vacuna Pfizer, dentro de la emergencia sanitaria, se están haciendo vacunatorios especiales, como sabemos del campus y del Hospital de Pan de Azúcar, pero no podemos llegar con esta vacuna, en este esquema de emergencia sanitaria, a vacunatorios en la periferia de la ciudad. Bien. Está centralizado en el campus. Si la señora se va a vacunar de COVID, tiene que dirigirse al campus. Bien, y tiene que esperar que se informe que la vacunación coincida con la edad de ella. Correcto. No es cualquier día tampoco. Entre los 60 y 70 años de edad, ya a partir de mañana el ministerio va a abrir la agenda para la semana que viene. Y si es el mayor de 70, seguramente el jueves que viene, miércoles o jueves, abran la agenda para vacunarla el viernes con la Pfizer. Eso va a depender de la canasta de vacunas que tengamos y obviamente la franja etaria de ella. Pero sería a partir de este fin de semana se va a poder agendar para la semana, si tiene entre 60 y 70, y si tiene más de 70 seguramente le corresponde uno de los viernes que sigue. Bien. Gracias, doctor, muy amable por esta información. Gracias a ti, estamos a las órdenes. Bien, yo quería redondear nada más, el doctor estaba hablando justamente de todo lo que es el organigrama de trabajo que están organizando con los diferentes... las diferentes patas de lo que ha sido todo este trabajo de vacunación, tanto de Frontón como Pan de Azúcar, y luego en estas móviles, en estos vacunatorios móviles, que ya también se está trabajando. ¿Hay alguna novedad, doctor? Bien, captaste novedades de último momento. Se está a partir del 15 de marzo, lo que ya adelantó el doctor Neri García, vamos a abrir vacunatorios en San Carlos, en Aiguá y en Piriápolis. Estamos trabajando para poder llevar la vacuna a otros puntos del departamento, como es Gregorio Aznares, como es Garzón, Pueblo Edén, la posibilidad de ir a otros lugares como la Capuera, Balneario, Buenos Aires. En eso estamos en tratativa, ahora tenemos la posibilidad de un vacunatorio móvil para recorrer distintas zonas. Dependemos de la logística, porque los vacunadores no son tantos, dependemos de la cantidad de vacunas, pero sí ya la Dirección Departamental de Salud está planificando junto con nosotros, con la red de atención primaria, la posibilidad de ir a esos lugares más profundos o llegar a esos lugares donde a veces la gente no tiene posibilidad de hacer un vacunatorio cerca, y en breve van a haber novedades. Doctor, ¿se prepararon en forma diferente los vacunadores de Pfizer que los de Sinovac? No, están todos preparados, hay un plan A y un plan B, digamos, vacunas que necesitan el ultrafrío y toda la cadena de frío, para eso está el plan, estas mesas especiales con seis personas, y se necesita un cargador y dos dispensadores, todo lo que ya sabemos, y digamos una logística especial. Y la Sinovac, aquellas que tienen un esquema de vacunación similar al resto de las vacunas, no necesitan una preparación especial de los vacunadores. Pero los vacunadores están preparados y capacitados tanto para inocular con Sinovac como Pfizer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Bien, ahora sí cerramos, Jorge. Nos encontramos en un ratito. Gracias, Karina. Chao. Chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.